Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, bienvenidos. Tiempo informativo Radio Jodar, la SER. Hoy la noticia, sin duda, en portada es la vuelta al cole de los más pequeños. 1.243 alumnos de educación infantil y primaria se incorporan hoy a las urnas, a los centros, en los 6 que hay en esta especialidad educativa, en infantil y primaria, en nuestra ciudad. 375 concretamente en infantil, en los centros Soriano Serrano y Antonio Machado, y 868 en los restantes de primaria, Fleming, Fresneda, Fátima y Arroquia. Son los datos de una comunidad escolar que va a ser atendida por 91 profesores en la puesta en marcha de este ciclo educativo infantil y primaria, que se complementará con el arranque el próximo martes, día 15, de la educación secundaria, un curso escolar que ha arrancado pues en una fase progresiva, de cara también a que en la próxima jornada del lunes es fiesta local y prácticamente va a coincidir en el tiempo, en el arranque definitivo, pues con la educación secundaria, incorporación paulatina desde el mediodía, desde las 12, de la población escolar en estas edades infantil y primaria en nuestra ciudad. También el apunte de titulares de la actualidad informativa, se ha estado celebrando la iniciativa Stop Fracking 2015 en Madrid, en la que ha participado la plataforma Jodar Libre de Fracking. Unas jornadas, estas de Stop Fracking, en las que se han realizado mesas redondas, incluso actos a las puertas del Ministerio de Agricultura o reuniones con diferentes grupos en el Congreso de los Diputados a la búsqueda de ese compromiso para la prohibición del fracking en España. Según la nota que hace pública la plataforma, la mayoría de los partidos políticos, exceptuando Partido Popular, PNV, UPyD y CiU, ratifican su compromiso de prohibición del fracking. Bueno, pues este y otros asuntos en clave local, comarcal y provincial nos ocupan en nuestro tiempo de noticias, como es habitual, ya saben. Antes de nada, previsión meteorológica, situación a estas horas, previsión para el resto de la jornada y primeras horas de mañana, datos de la previsión meteorológica que sirve la Agencia Estatal de Meteorología, y ya saben, llegan hasta usted por la gentileza de Deportes Store en su 20 aniversario. Buenas tardes. Continúa el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas hoy no cambian demasiado, con máximas que rondan los 30 grados en Jaén y en Linares, 29 en Villacarrillo, 28 en Úbeda y Andújar, 27 en Alcalá la Real y 25 grados en Cazorla. Sopla viento flojo, de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del oeste. Mañana viernes seguirá bastante despejado, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Mañana esperamos 31 grados en Jaén, Andújar y Villacarrillo, 32 en Linares, 29 en Úbeda, 28 en Alcalá la Real y 26 en Cazorla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra localidad en este momento, 29 grados centígrados de temperatura ambiente, se espera la máxima también de 31 grados. En la Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Pues ya está en marcha el curso escolar 2015-2016 en los ciclos de educación infantil y primaria en nuestra ciudad también, naturalmente. Se han incorporado los 1.243 alumnos, con absoluta normalidad, que participan en estos ciclos educativos en los 6 centros que de una manera u otra están implicados en estos ámbitos educativos. En los 4 centros que imparten educación primaria y los 2 de educación infantil, aunque en alguno de estos centros de educación primaria también se imparte educación infantil, la población escolar en este primer ciclo es de 375 y en el ámbito de la primaria 868 alumnos. Serán atendidos por un grueso de 91 profesores en nuestra ciudad. Puesta en marcha del curso, con esa incorporación paulatina, a partir de mediodía empezaban a incorporarse los pequeños, durante la jornada de mañana también así será, el lunes tenemos jornada de fiesta local y ya será el martes cuando se incorporen también los alumnos más mayores, los pertenecientes a los ciclos de educación secundaria. Así pues, en marcha, con absoluta normalidad y sin novedades destacables o reseñables en este curso, este nuevo curso académico 2015-2016 en el ámbito de la educación infantil y primaria también, naturalmente, en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, decimos que se ha desarrollado en Madrid esa iniciativa Stop Fracking 2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en España. Ha participado en ella la plataforma Jodar Libre de Fracking, unas jornadas que se han celebrado, decimos, en la capital, en Madrid, con una diferente y variada programación, desde mesas redondas en diferentes aspectos relacionados con la fractura hidráulica, también actos en las puertas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, e incluso reuniones con representantes de las plataformas, asociaciones y diferentes colectivos sociales en el Congreso de los Diputados con los diferentes representantes de los partidos políticos firmantes del compromiso para la prohibición de fractura hidráulica en el Estado español. Un compromiso que suscriben todos, exceptuando a Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, UPyD y CiU. Datos que nos aportaba la plataforma Jodar Libre de Fracking, que decía, en su nota, arrancar un compromiso fehaciente por parte de la Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad del Partido Socialista, con el cual tuvieron oportunidad de mantener un encuentro al final del acto para investigar, además, las distintas posiciones que existen a nivel estatal y andaluz. Vamos a escuchar palabras de Pilar Lucio, que es la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del Partido Socialista, en audio que nos suministra la propia plataforma Jodar Libre de Fracking. El Partido Socialista está en contra del fracking. Está en contra por muchos motivos que vosotros ya los habéis esgrimido aquí, por su compartimos y no abundaré muchísimo más, pero por su ineficiencia social, ineficiencia económica y desde luego por su ineficiencia medioambiental. No queremos el fracking, lo hemos dicho abiertamente desde que la nueva directiva del Partido Socialista empezará a trabajar. He estado revisando del 1 de septiembre del año pasado, llevamos un mes y ya hubo una declaración firme por parte de nuestro secretario general Pedro Sánchez en contra del fracking y las prospecciones petrolíferas. A lo largo de este año, yo personalmente, en mi responsabilidad, creo que ha sido en torno a 4 o 5 intervenciones públicas en las que nos hemos comprometido en contra del fracking. Por lo tanto, quiero que quede patente y clara nuestra posición como partido en contra. Nuestra posición a favor de un nuevo modelo energético, de un modelo de transición en el que seamos capaces de ir eliminando lo que sobra y de ir incorporando o reincorporando una política en favor de las energías renovables que permita que haya ese desarrollo. Eso es lo que quiero decir y a lo que me quiero comprometer. No quiero evadir algunas alusiones directas que hemos tenido por parte del representante de la plataforma de Jaén. Me comprometo personalmente como responsable a nivel nacional del partido en este tema a informarme exhaustivamente de lo que está ocurriendo en vuestra zona y de volverme a reunir con vosotros para bueno, tener una conversación más concreta sobre el tema. Un encuentro que califica esta plataforma Jodar Libre de Fracking como muy fructífero, pero para avanzar también que ni mucho menos está solucionado este asunto, ni siquiera en vías de solución, una toma de contacto de primera mano, dice la plataforma, de lo que está sucediendo a nivel nacional este tema. Esas jornadas Stop Fracking 2015 que se han celebrado en la capital, en Madrid, y en las que participaba la plataforma Jodar Libre de Fracking. Ya escuchaban ese documento sonoro. Un mínimo alto, más asuntos de la actualidad de la jornada. La Diputación Provincial de Jaén se va a sumar a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de este mes de septiembre. Acciones en caminos escolares seguros, talleres, jornadas sobre ciudades inteligentes y una marcha senderista por la Vía Verde del Guadalimar van a centrar las actividades de la Administración Provincial en este asunto. Un año más se suma a esa Semana Europea con el objetivo de promover, difundir una nueva cultura de la movilidad urbana en la que ganen protagonismo los peatones y los medios de transporte no motorizados. Precisamente el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, ha presentado esta mañana esa jornada junto al delegado territorial de Fomento, Rafael Valdivierso, delegado de la Junta de Andalucía, las actividades organizadas por ambas administraciones en colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de conciliación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos en cuanto al uso del transporte público, bicicleta o peatonal, y anima a las ciudades europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que inviertan en nuevas infraestructuras necesarias para ello. Así lo subraya el diputado Pedro Bruno. Para este año se han preparado las siguientes actividades. Actividades del programa Camino Escolar Seguro, en la que se iniciará la señalización de los caminos escolares en colaboración con los centros escolares de Alcalá la Real, Mengíbar y Úbeda. También se harán actividades en el Camino Escolar Seguro de Siles, en colaboración con el centro de esta localidad. También se desarrollarán charlas, talleres de movilidad o educación vial en diferentes municipios como Martos, Torre del Campo, Cambil o Arroyo de los Jancos, además de otros más que se están incorporando. Destacar también la jornada Jaén Municipio Inteligente Smart City, que tendrá lugar el día 16 de septiembre en la institución ferial y en la que tendremos la ocasión de conocer las tendencias en cuanto a vehículos eléctricos, debatir en torno al concepto de Smart City en la movilidad y conocer la implicación de las administraciones públicas en la movilidad sostenible. Y destacar también la marcha senderista que se celebrará el día 20 de septiembre en la Vía Verde del Guadalimar, con un recorrido aproximado de 6 kilómetros y que tendrá autobuses gratuitos para todos los inscritos gracias a la aportación del Consorcio de Transporte. La Semana Europea de la Movilidad tiene un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas, y por otro, animar a las ciudades europeas a que promuevan modos de transporte e inviertan en las nuevas infraestructuras necesarias para conseguirlo. La Diputación Provincial de Jaén se suma un año más a esta Semana Europea de la Movilidad para promover y difundir el mayor y darle mayor protagonismo a los peatones y a los medios de transporte no motorizados, así como al transporte público. Hay que destacar que la celebración de esta Semana Europea no sería posible sin la estimable colaboración de los ayuntamientos, sin el apoyo y la colaboración de la Delegación de Fomento y Vivienda y el Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén. Pues precisamente el delegado territorial de Fomento, Rafael Vivieso, subrayaba que el transporte público en una ciudad dice mucho del nivel de la calidad de vida que cada ciudad ofrece a sus vecinos y visitantes, así como del compromiso de las administraciones para la mejora de la habitabilidad de una ciudad. Se mostraba su oposición que los ciudadanos que no quieren, algunos gobiernos que no quieren que se pueda elegir, que se pueda cambiar o que se pueda combinar diferentes transportes públicos, haciendo alusión al lema elegido para la Semana Europea de Movilidad del año: elige, cambia y combina. Yo creo que el lema encaja perfectamente en la filosofía que venimos aplicando de la Consejería de Fomento en las políticas de movilidad. Elige, cambia y combina tu movilidad. Pretende sensibilizar y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, un modelo que requiere una firme apuesta. Una apuesta por el fomento del uso de transportes públicos, por medidas que incentiven la movilidad no motorizada, una ordenación del espacio urbano más racional y un uso compartido sobre el transporte público. El objetivo no es solamente esta semana, sino seguir concienciando para que durante los 365 días del año, bueno, se sigan potenciando las directrices que priorizan, bueno, pues el uso del transporte público y ir penalizando poco a poco el uso abusivo del vehículo privado. Pues con esos datos concluimos. Relato de la actualidad de España y el mundo, hora 14. Siempre aquí, por supuesto, Sintonía de la SER.